luchando y defendiendo por una decisión pública que es todo. Nos acusan en reuniones anteriores, reuniones que no se hizo para nada porque siempre nos dan vueltas, nos acusan de que no estamos formados, de que somos incapaces, de la histórica, negación de los estudiantes y de los jóvenes, de decir que no tenemos la posibilidad de cambiar, de hacer lo que tenemos que hacer. Los jóvenes siempre fuimos el motor de la historia. Los trabajadores de hoy son los jóvenes del ayer, nosotros de hoy somos el futuro de esta ciudad, de este país, de esta educación pública que defendemos y queremos construir. No estamos ciegamente y necesariamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas. No nos pueden imponer orientaciones sin antes poner los edificios en orden. No nos pueden poner orientaciones sin que sepamos cuáles son y miren qué las necesitamos, sin antes capacitar a los docentes para que sepan. No estamos capacitados ni los docentes ni los estudiantes para saber en qué nos estamos metiendo, y ellos claramente no están capacitados, porque hace rato que tienen tiempo de capacitarnos y de avisarnos qué pasa, de juntar los fondos, de hacer las escuelas, y esperaron, seguramente mucha plata se robaron, y acá estamos a último minuto con una imposición de una reforma educativa que no puede ser de esta forma y que no va a ser de esta forma. Hoy nos están caminando y no nos quieren recibir. Lo que nos están haciendo es una provocación. Que la directora se vaya tratándose de risa en nuestra cara es una provocación. Pero nosotros no vamos a caer en la provocación, no vamos a ser violentos, no tomamos de rehenes a nadie, no atacamos los espacios públicos que son de todos. Nosotros estamos acá para construir bien. Vamos a seguir con medidas de fuerza, tanto los trabajadores de la educación como los estudiantes. Si quieren aplicar operativos nacionales de evaluación estudiantil, educativa, que no se pueden medir, que son para vaciar la educación pública, nos vamos a oponer. Muy bien. Si quieren reformar la educación sin nosotros adentro, nos vamos a oponer. Y vamos a estar en la calle porque es nuestro lugar. Los estudiantes y los trabajadores somos el pueblo. Y el pueblo organizado siempre, siempre va a tener lo que merece. A pesar de que estos tipos quieran sacárnoslo de prepo y sin avisarnos. Desayunándonos todas las mañanas con alguna noticia que va por arriba nuestro. Vamos a ponerles un freno. Hoy fue el primer paso. Las situaciones amargas, pero también hay una alegría enorme de esta unión obrera estudiantil, de esta organización que se está realizando, porque somos muchos los estudiantes de muchas escuelas, muchos centros de estudiantes, somos la universidad, somos los secundarios, somos los terciarios, estamos defendiéndonos entre todos, somos los docentes, hay trabajadores no docentes, y entonces estamos todos juntos, vamos todos juntos para adelante y vamos a construir una escuela pública, la educación pública que merecemos, que queremos y que soñamos, y la vamos a conseguir.